Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como Net Audio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en la página web todoradiofm.com. Desde ahí nos puedes seguir en directo a través de Internet. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría. Te recuerdo además nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook y en Twitter, en esa red social con el perfil @intangible-23. Además, puedes escuchar nuestros programas en cualquier momento entrando en el archivo de Internet y ahí tenemos los podcasts. Vamos a empezar esta edición del martes escuchando un fragmento de la pieza Rain One de Nigul. Ese es el seudónimo, como ya sabes, de nuestro colaborador Jaume Montsant. Así empieza la pieza Rain One, que dura en total 60 minutos justos y es lo nuevo de Nigul, el proyecto de música ambient de nuestro colaborador Jaume Montsant. Ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ayuse. Bien. Recordamos a los oyentes que Nigul es uno de tus dos proyectos, el otro es Hermético para la música techno y también llevas el blog con reseñas de Netaudio, oírparacreer.com y el programa de radio Nube de Humo. Pero hoy vamos a hablar entonces principalmente de esta faceta tuya como Nigul, con este disco que sacabas la semana pasada con la Nel Label Web Hand. Creo que ya tenías ganas, ¿no?, de trabajar con este sello virtual. Pues sí, fue uno de los primeros que conocí hace ya muchos años, 10 años exactamente, en 2003, que fue cuando arrancó. Y sí, siempre había querido publicar ahí. Al final, por varias razones, pues mira, han pasado 10 años hasta que lo he... hasta que me he puesto y he hecho un trabajo y eso, he conseguido publicar ahí. Es una cifra importante, 10 años en el caso de una Nel Label, y durante ese tiempo pues Webham se ha mantenido fiel a sus parámetros, ofreciendo sobre todo música ambient de calidad, y desde hace unos años empezaron la serie Rain, que yo creo que es uno de los proyectos más longevos dentro del Netaudio, porque continúa a día de hoy. Y entonces muchos artistas han colaborado en esta serie de discos, pero cuéntanos un poco mejor tú mismo, Jaume, en qué consiste. Pues sí, a ver, la serie esta de Rain, pues sí, arrancó con el label. De hecho, las primeras referencias ya son de esta serie. Y bueno, pues son... la idea es hacer discos de una sola pieza de larga duración, de eso, de alrededor de una hora, y de música ambient, digamos, pero en un sentido muy minimalista, muy... pues eso, para escuchar de fondo, para escuchar mientras lees o mientras duermes o mientras estás meditando y cosas de estas. Entonces, pues buscan una música, digamos, muy cíclica, que no tenga mucho movimiento, digamos, que sea como así muy lineal, y eso, piezas de larga duración y eso, formato de álbum completo. Entonces, para esta serie, cada artista que quiera participar puede aportar hasta 3 discos de estos. Y bueno, yo de hecho, pues eso, como te digo, fue uno de los primeros Nel Labels que conocí. Y no solo eso, sino que gracias a Webhand, pues descubrí todo este mundo del ambient un poco más diferente de lo que iba escuchando yo a esas alturas. Entonces, bueno, han sido maestros para mí a la hora de descubrir música y de descubrir formas de hacer música también. Y además, pues es un pequeño honor compartir esta serie con artistas como Mystified, ¿no?, que es uno de los más famosos dentro de esta faceta del Netaudio. Claro, sí. Bueno, o el propio C.P. McDill, que es el responsable del sello, que también hace muy buena música bajo muy diferentes nombres, como Akashic Crow Nest o Rolling Sinfonette o algo así. Bueno, varios nombres muy interesantes dentro de la electrónica y dentro de estos estilos de ambient así un poco medio oscuro, pero sin llegar a ser dark ambient tampoco. Bueno, pues cuéntanos entonces cómo creaste esta primera pieza tuya dentro de la serie Rain para el sello Webhand. Crear una hora de música con esos parámetros, no sé si resulta sencillo o no, pero en principio es un reto, ¿no? Sí, bueno, a primera vista puede parecer fácil, porque en realidad pues es eso, es una pieza muy cíclica que realmente no tiene mucha cosa, pero sí que le estuve dando muchas vueltas. Bueno, quería hacerlo bien, por eso, por todo lo que significa el sello para mí, y bueno, el proceso ha estado bastante interesante. Partí de una grabación de campo, de lluvia, como no, grabada desde aquí, desde mi casa, que duraba una hora justamente, que es lo que dura el disco, Y a partir de esta primera grabación de campo, pues fui añadiendo más capas, creando efectos y tal. Y con esto creé, digamos, el colchón que acompaña todo el disco, digamos, toda esta pieza. Y luego por encima, pues fui improvisando así, como por diferentes tomas, digamos, pues improvisando con diferentes sintetizadores y objetos también, con micrófonos y tal. Y bueno, después de darle muchas, muchas vueltas, pues ha acabado siendo esto. Vamos a escuchar un segundo fragmento de la pieza Rain One de Nigel. Este era otro fragmento de la pieza Rain One, ambient lluvioso a cargo de Nigul, el proyecto de nuestro colaborador Yama Mun San, Y bueno, Jauma, te pregunto ahora un poco en tono de broma, si has comprobado los efectos que tiene esta pieza, si se ajustan a los objetivos de la serie Rain del sello Webhand. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y según me dijo él, pues su administrador, pues también. No he recibido aún muchos comentarios de gente que lo haya escuchado, pero bueno, espero que la gente se lo ponga en sus momentos de eso, de paz y de meditación. Muy bien. Y ahora cambiamos de tercio porque nos vas a hablar de la novedad de la label Inocuo que tú diriges junto al señor Click. Y estamos hablando precisamente de un lanzamiento del señor Click, ¿no? Sí. Sí, un lanzamiento que hemos publicado hace un par de semanas, más o menos, del señor Click, como dices, y el título es Un avión va a dividir el cielo, un avión dividió el cielo. Y bueno, son cinco temas, uno de ellos es una intro, y bueno, encontramos, pues como siempre, el sonido ahí súper limpio del señor Click. Y sus toques personales, la manipulación de voces y bueno, algunas sorpresillas por ahí, como escucharemos en el tema que te propongo para escuchar hoy, que es la primera vez donde el señor Click utiliza sus propias voces para añadirlas al tema. En esta pista titulada Soundtrack for a Porn Movie, banda sonora para una película porno, al margen de esas connotaciones, es uno de los temas que más me han gustado de los que le he escuchado al señor Click, así que lo vamos a poner en un momento. Sería este entonces ya el momento para despedirnos, Jauma. Ajá. Te agradecemos tu colaboración mes a mes aquí en Intangible 23. Recomendamos a los oyentes que se descarguen lo que escuchábamos antes, la pieza Rain One, desde la página del sello Webhand. Y habrá más, ¿no? Tu intención es hacer una trilogía con estas piezas de Ambient. Sí, ya que ellos ponen el tope de que solo se pueden hacer tres por artista, pues bueno, pues haré las tres. No sé lo que tardaré, porque bueno, tengo que plantearme también cómo quiero que sean las otras dos, porque no quiero que sean los tres muy parecidos tampoco. Y bueno, pero sí, la idea está en hacerlo. De acuerdo, pues ahí queda esa referencia a que vendrán más piezas de Nigul para la serie Rain del sello Webhand y vamos a terminar entonces la intervención de nuestro colaborador Jaume Monsant escuchando la canción Soundtrack for a Porn Movie de Señor Click. Lo dicho, Jaume, hasta pronto, esperamos volverte a escuchar el mes que viene. Muy bien, muchas gracias. Y seguimos con el señor Click. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos estado charlando con nuestro colaborador Jaume Montsant. Nos ha presentado su pieza Rain One para el sello Webhand bajo el seudónimo de Nigul y también el último lanzamiento del Anel Label Inocuo, un trabajo de Señor Click que incluía esta Soundtrack for a Porn Movie, banda sonora para una película porno. Y vamos ya con la grabación histórica, primera sesión fija de los martes en Intangible 23, con el Edison Quartet y la canción Sunshine Will Come Again. Sunshine will come again by the Edison Quartet. Why droop my head? Oh, my voice with you. Thrill of sadness at my heart. It cries and lovers sing in two. Grief came and stole my happiness away. Still the fortune seldom fails. So smile another day. Hope burn not sorrow. Wait for the dreaming, smile sweetly beaming, leaving no traces of pain. Thy heart so lonely will echo its joy, for sunshine will come. Mantén el buen ánimo, días mejores llegarán, porque el sol saldrá de nuevo. Ese es el mensaje optimista de nuestra grabación histórica de hoy, Sunshine Will Come Again, interpretada por el Edison Quartet. Una versión de 1899 que se volvió a publicar en 1901 aproximadamente, en formato cilindro. Y en lo que queda de programa vamos a tener esos estilos eclécticos que caracterizan nuestras selecciones musicales este día de la semana, empezando por un regreso al ambient de la mano de Blear Moon y su tema Fleckefort. Thank you. se mezclan aquí los sonidos del piano y las grabaciones de campo en la pieza Fleckenfort, incluida en el álbum Town of Two Houses, una ciudad de dos casas, lanzamiento este publicado por el sello Camomil, y el autor era el músico checo Blas Presnetsov, quien emplea el alias de Blear Moon. Y hace poco pusimos en el programa la música del grupo argentino Guacho, que podríamos encuadrar dentro del stoner rock, ese estilo de rock instrumental pesado, pero curiosamente su álbum Volumen 1 se cerraba con una composición bastante diferente. Vamos a ponerla ahora para variar un poco. Se titula El regreso del capitán. Thank you. Esta es una buena muestra de la apertura de miras de la banda argentina Guacho al terminar un álbum de Stoner Metal, el volumen 1, con una pieza como esta, El regreso del capitán, donde interviene Gabriel López tocando el sitar, y la presencia de ese instrumento pues nos acerca desde luego a la música folclórica hindú. Y seguimos aquí en Intangible 23, ahora con un tema más breve, este Floating Meme de Polka Sur. Standing on the cloud, existing and turn a place, flowing in the air, sweeping in a someone's play. I'm dancing at the ear, sophisticated, and like a stolen. Tiene ese toque dulce e inocente propio del pop japonés la música de Polka Sur, o lo que es lo mismo, Mai Onodera. Hemos escuchado el tema Floating Meme del EP del mismo título, publicado por el sello Exilford Recordings. Y ahora tenemos un pequeño experimento creado por el artista Jesús Valle, empleando su seudónimo VAL. Es la cuarta pista de su álbum O Forno das Formulaciones. El origen del álbum O Forno, das Formulacións de VAL, son unas grabaciones de campo hechas en la iglesia de Santa Marina de Aguas Santas en Orense, y con ese material en bruto Jesús Valle, o lo que es lo mismo VAL, se dedicó a improvisar. Esta era la cuarta de las piezas de este trabajo publicado por el sello gallego Alga. Y a lo largo de esta edición de Intangible 23, la verdad es que el ambient y los sonidos tranquilitos han predominado. En realidad, eso hace que haya un contraste todavía mayor con lo que viene ahora, nuestra segunda sección fija de los martes, el momento bizarro. Esta es la sintonía de la sección más estrambótica de Intangible 23, el momento bizarro, con el Dr. Phibbs y su peculiar reinterpretación de la banda sonora de la película Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Hoy en el momento bizarro recurrimos una vez más al dúo Mr. and Mrs. Bryan, una formación bizarra donde las haya. En un EP de 2005 imaginaban canciones que explicaban el concepto detrás de diferentes tipos de robots, y este sería el robot de emergencias o emergency bot, vas a entenderlo enseguida. Así es como sonaría un robot de emergencias o emergency bot, según Sven Hendrik Stephens y Lasse Kanis, los dos integrantes de Mr. and Mrs. Bryan. Este ha sido nuestro momento bizarro de hoy, sacado del EP de 2005, Oceanic Disco Bots, que puedes encontrar todavía dentro del catálogo de la label Headphonica, con descripciones musicales de otro tipo de seres cibernéticos, como un bebé robot o baby bot o un robot del tiempo. Bueno, necesitamos volver a los sonidos sosegados para recuperarnos un poco. Para ello recurrimos a Luca Uemura, artista japonés, y a la pieza que aportó al volumen número 6 de los recopilatorios Shakuya Reform del sello Shakuya Records. Thank you. como suele suceder en el caso de los artistas japoneses dentro del NetAudio, resulta un poco complicado ofrecer más información, además de su nombre, pero aún así nos ha gustado esta pieza de Luca Uemura, con un título impronunciable. Lo que sí te podemos comentar es que está disponible para su descarga, como ya hemos dicho, en el volumen número 6 de 2010 de los recopilatorios Shakuya Reform. Y vamos a apurar un poco el tiempo para que nos dé tiempo de escuchar todo lo que tenemos preparado ahora, con una pieza del álbum No Wait, OK Now, de Clark Nova Portable. Se titula In Keeping with the Concept. Una pieza sencillita pero bella, está In Keeping with the Concept, de Clark Nova Portable. Y a continuación tenemos una pequeña sorpresa, porque el dúo Matt Birdies es un grupo que también se mueve más o menos en estos terrenos del ambient, pero decidieron terminar su primer disco con una canción bastante desconcertante en ese contexto. Es la siguiente, Sky Vampire. Oh, Me parece una pequeña genialidad terminar un disco de piezas con arpa y con tranquilitos sonidos electrónicos con un blues desmelenado como este. Y eso es lo que ocurre en el trabajo Gila and Marava de los Mad Birdies. Hemos escuchado esta curiosa canción Sky Vampire. Y ya nos vamos a ir despidiendo, no sin antes poner un tema de Violeta Paivankakara. Se titula Ixi Sarvisia. Thank you. Esta era la canción Ixi Sarvisia de Violeta Paivankakara, incluida en su trabajo Pimiasa. Nos hemos pasado un poco de tiempo, así que esta tendrá que ser una despedida breve. Has podido escuchar este programa Intangible 23 en todo radio. Estamos en el correo electrónico, en Facebook y en Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.